el primer libro que he mencionado, Roberto, hablaba de animales también, pero de los animales humanos. Nosotros como animales también tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestros bueno, marginaciones propias que nos infringimos entre nosotros por tonterías, porque no llegamos a comprendernos, como puede ser el sexismo, como puede ser el clasismo, el racismo y otros sismos, seguro. Y bueno, el segundo es más de animalista y el tercero es bastante más desesperado. Os voy a leer un par de poemas, ¿te parece bien? Sí, cómo no. Os voy a leer un par de poemas de este libro. Luego leo un poco más, no sé, lo hacemos sí, así intercalado, tú mismo. ¿Vale? Pues va el primero. Tengo en el corazón todas las luchas, la liberación animal y con ella la del animal humano. Recuerdo en la sangre la Revolución Francesa. Estuve de algún modo no presencial en la Rusia del 17, en la selva cubana del 59 y en la Lacandona del 94. Soy fiel testimonio del mayo parisino. Estuve mi corazón también en Tiananmen, en Johannesburgo y en Vietnam. Llevo en el pecho todas las luchas, todas me pertenecen y viceversa. Siento el dolor y la esperanza de cada una de las batallas, contra la opresión y el totalitarismo natural de nuestra especie, contra sí misma y el resto de las vidas de la vida. Corto alambradas cuando sueño, rompo cárceles y campos de exterminio, tengo el corazón lleno de herramientas y rabias, y amores si las horas se vuelven cómplices de una concupiscencia abortada. Tengo una flor de magenta renacida de las llagas, que me dicen que la revolución es ser vegana, humanista, porque tengo en el corazón todas las luchas y en la razón algunas de sus estrategias. Y el segundo se titula Con las manos limpias. Si atendemos al derecho natural y a los consejos de ciertas antropólogas, quizás sí debamos destripar cabras a mordiscos. Somos la astuta cazadora de mirada frontal que sustituyó el cuchillo por las uñas y refinó el concepto de jaula. Si atendemos a la evolución intelectual, 2 y 2 son 9 con la sangre suficiente, y prácticos son los mataderos o la bomba de hidrógeno. Resulta lícito aceptar el uso aleatorio de toda vida, o Chernóbil y el cáncer como daño colateral. Derecho natural y evolucionismo intelectual, así en bruto, escriben nuestra historia con párrafos de fuego. La letrina humana por estas sendas es tan profunda como nuestro suicidio. Si por el contrario atendemos al equilibrio, la cabra vive, y las antropólogas catalogan huesos y el cuchillo corta pan, y frontalmente regamos y recolectamos tomates, 2 y 2 son 4 por fin, con la sangre encauzada, crecen bosques sobre los mataderos y la bomba ni se sospecha. Chernóbil es preciosa en primavera. El cáncer se muere de hambre y en fin la vida se vive por vivir. Envejecemos dignamente y entramos tarde en la muerte, así, despacito, sin tragedias ni atosigamientos, suavemente inteligentes, anchamente enamoradas, con las manos vacías de jaulas y dolores, con las manos limpias. Bueno, luego de la lírica a cargo del Xavi, va a sonar ahí una banda que sonó la semana pasada también, Futuro Vegapop, con la canción Ética y luego Liberación Animal. Bien, sonaba ahí Futuro Vega Pop. Tengo otro volante ahí también que estuve encontrando antes de traer. Dice, cuando hablamos de veganismo, hablamos de empatía, respeto y justicia para los que no tienen voz, para los más desfavorecidos, para los que no se pueden defender por sí mismos. Hablamos de no derrochar lo más básico para cualquier ser humano, el alimento, el agua. Hablamos de no arrasar con lo que nos rodea, porque la vida es un ida y vuelta, y de lo que hacemos es lo que recibimos. También hablamos de ser solidarios con nuestra especie, porque todo consumo de productos animales produce miseria a nosotros mismos y a nuestro entorno. Hablamos de salud, de resistir a lo que nos impone como alimentación. Pero cuando nos hablan de libertad y en sus bocas y estómagos solo hay sufrimiento y muerte, esas palabras de libertad suenan vacías porque están basadas en la opresión de otros. Todas las luchas están relacionadas porque todas buscan la libertad. No podemos reclamar la nuestra y negar la de otros. Es tiempo de romper cadenas. Es tiempo de acabar con siglos de opresión a otras especies. La liberación animal empieza en tu plato, la liberación animal empieza ahora. Por los animales, por el planeta, por ti mismo, veganismo. Un panfleto que ha recorrido algo de tiempo por ahí, en diversos sitios, desde conciertos a senadores o casales o sitios ocupados, o donde se pueda buzonear, digamos, ese tipo de panfleto. Y bueno, otra forma de propagandear la idea, una idea no muchas veces conocida, pero bueno, si la gente no se acerca al veganismo, que sea el veganismo que se acerca a la gente, ¿no? Pero bueno, una opinión, a ver qué es lo que va apareciendo por ahí. Nada, seguimos hablando con Xavi, no sé, si quieres contar un poco, a ver, de dónde vives, en Polonia, cómo es la situación con respecto a determinadas luchas, bueno, y en sentido estricto a lo que tiene que ver con la difusión de la liberación animal, no sé, la receptividad. Bueno, Polonia es un país bastante racional. Yo vivo en Polonia desde hace 6 años. Era bastante activista aquí en Barcelona, muy, muy comprometido, con un montón de frentes. Y allá quería descansar un poco, pero como soy activista, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces acabé metiéndome con los grupos anarquistas y, bueno, dos de los temas que más se tocan allá, que a la gente de aquí le sorprende mucho, son la homofobia y el antifascismo. Son cosas que, bueno, aquí sí, hay antifascismo, pero y por supuesto hay grupos anti-homofobia, pero no es tan prioritario, por la sencilla razón de que son más residuales, pues, digamos, escandalosos. Es escandaloso todavía que alguien sea marginado por su opción sexual y por supuesto escandaloso que en un país como Polonia, que tenemos Auschwitz y Treblinka y Majdanek y todavía haya nazis, ¿no? Pues sí, hay neonazis. Entonces estuvimos trabajando este tema, sigue siendo marginal, pero todavía hay focos de resistencia bastante potentes. Y aparte de eso, pues de la liberación animal, entendida como tal, no se asimila en la sociedad. La sociedad también es mucho más tranquila que la española, por ejemplo, y la catalana. Más tranquila en el sentido de que no necesitan torturar a un animal durante 15 minutos o 20 minutos como se hace en España con un toro o con los correbous o con, yo qué sé, lanzando cabras desde campanario. Ya no se hace eso, pero por favor, eso se hacía anteayer. No hace falta, yo no sé en qué país he ido a nacer, ¿no? El caso es que se sigue haciendo y eso forma parte, por supuesto, de la sangre latina. Ese tipo de cosas. Cosas como lanzar un campanario desde una cabra desde un campanario o matar 54 mujeres como llevan muertas este año forma parte del mismo origen. Está clarísimo que todo tipo de marginación y todo tipo de asesinato forma parte del mismo odio, de la misma frustración. Y entonces allá pues emplean otras técnicas más crear alternativas, ofrecer el veganismo, por supuesto, como una alternativa de salud, de ecología y sobre todo de ética, ¿no? No solamente uno, pero no solamente todas. No sé, todas se compaginan, ¿por qué no? Yo soy vegano por cuestiones éticas, evidentemente, pero también a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que es súper sano, ¿no? Uh-huh. Y de que vale la pena y de que, bueno, tampoco quiero ir al hospital, que no voy. Exacto. Y que me den antibióticos, además testados en animales, ¿no? yo qué sé. Está claro que una ética antiespecista o vegana, o como le quieras llamar en ese caso, no quiere decir que vas a estar mal alimentado, que no, o que te van a faltar nutrientes, proteínas, etcétera, etcétera. Como tú decías, digo, ahí las cenas que se hacen ahí en la carbo intentan de tener determinadas combinaciones para que te alimentes también, no es solamente que sean tres verduras, dos lechugas y nada más, sino pensando también que sea algo, obviamente, que te entre al cuerpo y que sea que queda sabroso, vamos, ¿no? Y que no es sinónimo de que por alguien que se alimenta únicamente de vegetales esté escuálido o esté, no sé, que no pueda levantar una bolsa de 20 kilos, ¿no? No sé, es como que está ese mito también que te meten los médicos de bueno. Sí, eso es, o sea, ya que has hablado de los médicos, has tocado el tema tabú, ni a los médicos ni a la industria a las corporaciones farmacéuticas les interesa nuestra salud. Exacto. Ellos quieren que estemos enfermos. Evidentemente, el consumo de carne tiene que ser financiado y apologizado desde los medios y desde los cuadros de poder. En cualquier caso, como dices, el veganismo es bastante más sano. Yo desde que soy vegano, unos 4 o 5 años, no he tenido ni un resfriado y engordado 6 o 7 kilos. A contrapelo total. Sí, completamente. Bueno, ya me los quitaré. ¿Comerás mal o qué? Comeré mal. Comeré, sí, ¿no? Mal. Comeré demasiado. Sí. Es que está todo tan rico que... En fin. ¿Desnutrir no te va a desnutrir? No, para nada, para nada. Para nada. Bueno, es una cuestión de combinar alimentos, claro. Y ya está. Renuncias aquí a ciertas cosas, pero yo desafío a cualquiera a ver mi cocina y encontrará muchísimos más cereales, muchísimas más especias, muchísimas más legumbres, muchísimas más colores. Más colores que cualquier otra cocina que se base en echar el filete a la sartén y, claro, y esperar a que se queme. Ahí va. Bueno, va a sonar por ahí ahora, recién puse... Ah, bueno, va a sonar La Furia con una canción que era una versión de Los Clash, obvio, porque La Furia era una banda de versiones. Seguro que europeo, bueno, a todo lo que está pasando con las asunciones de... No solo porque haya pasado las elecciones acá en Cataluña el día domingo, sino que la derecha va enquistándose, no porque uno quiera los partidos de izquierda, sino porque... Es como fiel reflejo de lo que está sucediendo en otros sitios, el caso de Suiza, que quieren echar gente, entre comillas, delincuentes o no sé qué, que sean inmigrantes, bueno, y ve a saber qué es lo que va sucediendo por estas tierras españolas y catalanas. Bueno, seguro hogar europeo ahí a cargo de La Furia. Bien, sonaba ahí La Furia. Va a quedar sonando un poquito ahí de fondo mientras no moleste. Y va a leer algo sobre situación de presos políticos en Argentina, que hay una persona que está desde el 15 de noviembre en huelga de hambre, se llama Roberto Martino y dice acá, dirigente del movimiento Teresa Rodríguez y FAR. Preso desde el 4 de mayo pasado, luego de una persecución de un año. El Estado argentino mantiene preso a Roberto Martínez por evidentes maniobras y presiones del Estado sionista de Israel, brazo armado del imperialismo. Tras una manifestación de las organizaciones pertenecientes al FARC, Frente de Acción Revolucionaria, para denunciar el genocidio y los crímenes aberrantes al que someten al pueblo palestino. Sin ningún elemento jurídico válido, es una muestra clara del acatamiento de la justicia argentina a los dictámenes de los que aplastan a los pueblos que no se someten al orden mundial del imperio. Bueno, está preso Martino en base a unas declaraciones, digamos, que había nombrado la palabra judío acerca de cuando el año pasado, bueno, estuvieron bombardeando Gaza. Y bueno, solo por decir esa palabra y algo más, bueno, el lobby sionista en Argentina es muy, muy pesado, muy fuerte, así como el en Estados Unidos, bueno, primero Estados Unidos y segundo sitio del lobby sionista imperialista es la Argentina. Y bueno, ahí queda bien claro que a esta persona del movimiento de Teresa Rodríguez, bueno, está preso desde el 4 de mayo. Y bueno, después la situación también de Karina Germano López, apodada La Galle, detenida y condenada en Brasil en el 2002 junto a tres militantes chilenos y dos colombianos a más de 30 años de prisión por el secuestro de Washington Oliveto. Ese empresario salió ileso del trance y nunca llegó a pagarse el rescate. Cabe destacar que todos los organismos humanitarios de Brasil y Argentina condenaron el proceso judicial de San Pablo, Brasil. Lo llamaron juicio farsa y acusaron de ultraderechista al tribunal en cuestión. La Galle fue trasladada a la Argentina en el año 2006. El gobierno de los derechos humanos de la Argentina le niega desde entonces las salidas transitorias que le corresponden aún con esta ley burguesa. Dice luego, mientras miles de genocidas de la dictadura militar fueron beneficiados con la impunidad y unos pocos con la cárcel VIP o la falsa detención en el living de su domicilio, a nuestra compañera se le negó la salida transitoria que le corresponde por ley. El fiscal de la causa fue recusado por la defensa que ejerce el doctor Eduardo Suárez por haber sido miembro del grupo de tareas 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar. Paradójicamente, este grupo de tareas es el responsable de la desaparición de Rodolfo Germano, padre de Karina. Como muchos pibes argentinos, Karina sufrió la persecución y el exilio. Luego de ser interrogada por un represor al que llamaban Cuervo, presumiblemente Alfredo Astiz, vivió el desarraigo en Suecia y España junto a su madre Hilda López. En 1998 regresó del destierro para investigar la desaparición de su padre y se integró a la organización Hijos, siendo una de las creadoras de Hijos Zona Norte. Hoy, a 4 años de estar detenida en la cárcel de mujeres de Ezeiza, es impulsora del Centro Universitario de Ezeiza, donde estudia Sociología y cuenta con el respeto y afecto de todas sus compañeras. En un país donde la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy convertida en espacio para la memoria, fue escenario en el que actuó el fiscal Hermelo, al tiempo que desaparecía en sus sótanos Rodolfo Germano, el padre de Karina, ¿qué otro significado puede tener la cárcel de Karina que no sea el empeño represivo de los enemigos de su padre ausente, de su madre viviendo diversos exilios, que hayan en su prisión un revanchismo político cuyo encarnizamiento no termina con el Estado de Derecho? Se trata de un claro caso de persecución política a una militante popular cuya presencia en libertad irrita a los genocidas, como Ormelo, aún en funciones. Estos dos de los presos políticos que hay en la actualidad en la Argentina, que no son los únicos. Seguimos acá con la presencia de Xavi, y si quería, no sé, compartir algo acá en el programa. Voy a leer un par de poemas más. Dale. Si te parece. ¿Cómo no? Del libro. Mi hermana husmea la hojarasca en algún bosque lejos de aquí. El día está nublado, pero la veo bien. Hoy hay batida y docenas de escopetas. Otras hermanas más corren tras ella, empujadas por las bestias, las fieras, las verticales. Mi hermana huye del ruido y del olor de la muerte. Está aterrorizada mi hermana, pero no me reclama. Las pupilas dilatadas de mi hermana, el corazón acelerado de mi hermana, el lomo por la bala abierto de mi hermana, la ausencia de mi hermana. ¿Cómo se dice cuando una hermana muere? ¿Qué tipo de orfandad recibimos? Al bosque y a mí nos han deshabitado un ser. Mi hermana rota y ajena ya no tiene frío. Es frío. Solamente yo ahora. Solo yo y el bosque. Y ahora, otra. Yo no entiendo qué hago aquí. Este frío no comprendo esta madrugada. No entiendo tu industria alimentaria. No entiendo tu derecho a matar. Ni siquiera entiendo mi sabor, la gula de la gente, el mercado. No entiendo cómo se puede nacer esclava. No entiendo que mi peso valga más que mi ser. No entiendo esta violencia, esta tremenda violencia, esta innecesaria violencia. No entiendo estos ganchos en la pared, estas jaulas, estas naves donde sobreviví hasta hoy. No entiendo tu silencio cuando ases tu cuchillo. No entiendo el cuchillo, solo el dolor en la garganta. Mi última agonía, sí, mi última agonía. Esa sí la entiendo. Vale, se me ocurrió ahora preguntarte cómo has editado estos libros, si alguien te ha echado un cable, si son de forma hazlo tú mismo, cómo los vendes, si le sacas algún lucro. Bueno, yo la respuesta a algunas la sé, pero sería bueno comentarlo, ¿verdad? Sí, bueno, yo viviendo en Polonia, la verdad es que me es muy difícil distribuirlos. Entonces estaba buscando gente para distribuirlo. De momento, del Grillo Libertario me van a ayudar. También, bueno, hay otros particulares y asociaciones que creo que lo van a difundir. Esto lo he editado yo porque, primero, que no me gustaría que ninguna editorial me dijera lo que tengo que quitar o lo que tengo que poner. El mensaje va como va, en crudo. Si está mal, como si está bien, es lo que pienso. Creo que traduzco la voz de los animales. No estoy seguro de si todo, pero al menos intento hacerlo. Entonces, bueno, es como un volante, como un folleto, como un flyer. Lo que pasa es que cuesta, pues lo que costó imprimirlo, que son 2,5 euros. Eso es lo que yo quiero ganar. Revolverle a la imprenta lo que me pidieron. Es una imprenta familiar, recomiendo mucho. Donde me la han hecho, trabaja muy bien. Y bueno, los canales de distribución serán pues los normales, no se venderá por internet ni nada, es el mano a mano, el boca a boca y, por supuesto, esto ni copyright, ni copyleft, ni nada. Cada uno que haga lo que le dé la gana, porque la poesía está hecha para salvar vidas en este caso. Vale. Ahora va a sonar Kronstadt, hip hop o rap anarquista, no sé. Hay algunas músicas que no las conozco mucho. Bueno, viene a ser el segundo CD que larga. Bueno, no sé, todavía no lo he escuchado. Lo tengo hace unos días y ni siquiera lo había escuchado. Vamos a ver qué es lo que pasa con la canción que se llama Muertos al Nacer. Y va a sonar ahí Kronstadt. Hospitales fríos nos dan la bienvenida. La prisa del reloj marca el comienzo de una vida dirigida desde antes de sus primeros segundos. Es la hora epidural, cortes, tijeras, bisturís y puntos. Viniste al mundo a la hora asignada. Tu primera visión fueron las luces y las batas, y ese olor extraño, ajeno al de tu manada, te recuerda que llegaste a la vida controlada. El corte del cordón, casi siempre prematuro, te niega lo que es tuyo, pues así será el futuro. Ya seguro que llegaste, estás en un historial, te separan de la madre y sin que puedas mamar, te limpian, te analizan, te crean sus códigos, mientras la madre mira sintiendo que esto no es lógico. Es paradójico que digan que es por tu bien, si lo que tú necesitas ahora es estar piel con piel. Pues si nada más nacer te separan de quien amas, empieza el degoteo de los dramas y los traumas. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Posturas que mutilan el instinto animal, protocolos que dirigen parto como enfermedad. Los hospitales, estudiosos y profesionales, priman tiempo y dinero sobre leyes naturales. Imparciales relojes marcan lo que va a pasar, proceso biológico encerrado en su jornada laboral. No quiero cargar contra una profesión, pero creo que a quien hay que hacerle caso es al corazón. Respiración, postura, lo marcan tus entrañas, por más que obstaculicen tus deseos unas manos extrañas. Te engañas y piensas que es gratuito, los vínculos en esta sociedad están proscritos. Has visto a tu hijo a través de un cristal, la distancia entre esto y lo animal es abismal. El capital, su prisa, te roba, te requisa, la vida te pisa, mientras mi poesía avisa de que si lo natural se convierte en medicalizado, si las personas somos carne en el mercado, nos habrán ganado y sin haber lanzado el dado. Si nos amoldamos, el resultado está claro. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Nos damos cuenta que es aquí donde empieza, donde nos colocan en la cadena cual pieza. Con certeza somos víctimas del progreso, ya no recordamos casi ni el calor de un beso. Sopeso a lo que ellos llaman vida y a lo que lo llamo yo. Tú decides quién está en un grave error. Crecemos y entonces brotan las secuelas, acrecentadas tras los cuatro muros de la escuela, donde si muestras alegría y vitalidad te medican tu delito, hiperactividad. Médicos escondidos en funciones terapéuticas son mercenarios de la industria farmacéutica. Patética ilusión de ser el nuevo rey Midas, que transforma en oro lobotomizadas vidas. Si miras hacia otro lado, le besas la mano al amo. La represión empieza cuando somos tan enanos. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Bien, sonaba ahí Kronstadt con la canción Muertos al Nacer. Ahora tenía algo que había enviado la gente de un grupo anticarcelario de México, porque hay varias gente presa en México por determinadas acciones. Bueno, y el grupo se llama Hasta el Final y el sitio de internet es www.grupohastalfinal.wordpress.com, y hay algo acá que dice como a modo de presentación. Este nuevo grupo anticarcelario se formó ante la urgente necesidad de dar un apoyo concreto a los prisioneros ecoanarquistas encarcelados en diferentes centros de domesticación social. Hasta el Final es un grupo de familiares, amigos y conocidos de los compas presos que decidieron darle un seguimiento real a sus casos, los cuales vimos que estaban un poco olvidados. Es así como se decidió juntar esfuerzos para acompañar a nuestros compas en esta situación tan difícil, tanto para ellos como para sus familiares. Nos parece importante recalcar, antes de que el Estado mexicano nos quiera ligar con algún acto ilegal, que nada tenemos que ver con las acciones de las que se les acusan a los ecoprisioneros. Solo somos un grupo que decidió apoyarlos, que quede claro. Hasta el Final es una organización no gubernamental de solidaridad a presos anticivilización, liberación animal y de la tierra, que se encarga de seguir la situación jurídica de cada uno de ellos y apoyarlos en lo más que se pueda, por medio de la difusión de boletines, de sus casos en páginas web, con la difusión en publicaciones de corte ecologista radical y liberacionista de algunos países latinoamericanos y europeos, con la creación de eventos para recaudar dinero para sus gastos dentro de la cárcel y para sostener su dieta vegana o vegetariana. El apoyo con los compas Abraham, Adrián y Braulio se puede manifestar de dos formas. En primera, es el apoyo emocional y moral. Puedes escribirles palabras de apoyo o una carta a los mails que están en el blog. Ellos se sentirán más fuertes al leer las palabras solidarias de la gente que los empuja a seguir luchando, aún dentro de una celda. La otra forma con la que se les puede ayudar es por medio de la ayuda económica. Si quieres apoyar con dinero a los compas, puedes comunicarte con nosotros para que te demos los pasos que debes seguir a hastaelfinal@riseup.net. Luego sigue y dice, ante la gran expansión que ha tenido la lucha por la liberación animal y de la tierra en México, el Estado, perdón, el Estado ha secuestrado a los compañeros que no se quedaron pasivos ante la inminente destrucción de la tierra y la domesticación y dominación de animales, como consecuencia lógica de posicionarse en contra de la realidad que nos impone día con día la autoridad. En esta guerra ya declarada contra el orden social, han caído en las garras del sistema carcelario Abraham, Adrián y Braulio. Ellos no representan mártires de ningún movimiento, no representan víctimas del sistema, sino que son la consecuencia sólida de la expansión de la guerra social, cada vez más marcada por las crisis que enfrenta este mundo, no solo la política, financiera, cultural, entre otras, sino la peor crisis que ponen en peligro la libertad de todos. Bueno, luego viene también un listado y son tres las personas que están encarceladas. Hay tres mails, o el mail que se le puede escribir a uno de estos chicos es libertadparaabraham@riseup.net y Abraham es ABRAHAM. Después a Adrián se le puede escribir libertadparaadrian@hushmail.me. Hushmail es hushmail.me. Y el otro chico es Braulio, se le puede escribir a xliberacionbrauliox@riseup.net. Y bueno, esto es uno de los casos de ecoanarquistas, en este caso presos en México. Después, algo que había escrito con respecto al programa tiene que ver con los horarios que se puede escuchar en otros sitios, de acuerdo a la diferencia horaria, obviamente. Yo había escrito esto y lo anduve poniendo por algún sitio ahí de contrainformación también. Las más de las veces, la voz de los animales queda por fuera de nuestros oídos, y dentro del ambiente libertario, o como se lo quiera llamar, las radios libres pocas veces tienen un espacio en nuestras charlas político-militantes, donde la creación ideológica queda fuera de nuestro hablar, sea desde lo cotidiano o lo más puntual a la hora de la difusión de la lucha antiespecista, la que no da ningún rédito ni reconocimiento, la que se hace, entre comillas, por amor al arte o a la causa en este caso. Por eso convido a que los que deseen envíen material interesante para el programa y lo difundan, o lo que ustedes consideren, para ser la voz de los que no pueden ir a un programa, porque parte de la liberación de ellos no solo está en las manos, sino en la voz coherente, militante e ideologizada. Algo más grande que el amor a la liberación animal es el odio al especismo. Sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, decía Rodolfo Walsh, en este caso la verdad que los animales han de preferir que su voz sea escuchada. Eso al menos es una opinión de mi parte. Y bueno, los horarios para escucharlo, si hay gente de otros sitios, en el caso de gente que vive en México, sería a la 1:00 p.m. de México, hay una diferencia horaria entonces de 7 horas. En Colombia a las 3:00 p.m, 5 horas de diferencia. En Chile es las 16:00, y al igual que Argentina. En el caso de Brasil y Uruguay, las 17:00. Y bueno, y en España acá, para escucharlo online, desde las 20:00 hasta las 21:00. O si no, si estás en Barcelona y alcanzas en la FM, el 107.1 de la FM, obviamente, y el sitio de internet de la radio es www.rsk.cat. Iba a poner ahora una canción de una banda que creo que era, bueno, no sé si eran de Islas Canarias, bueno, una banda que me gustaba bastante por el sonido, bastante más rápida que lo que estaba sonando ahora, una canción que se llama Supervivencia, Milk Fiction, bueno, la pronunciación a veces se le erra, pero bueno. va a sonar entonces Supervivencia de Mil Fiction ahí. Bien, suena de fondo ahí Milk Fiction y nada, estábamos acá conversando fuera de off the record, como dicen los periodistas. No, y algo que, no sé, decir que no todos los medios de información tratan el tema de la liberación animal o el veganismo o determinados puntos de vista políticos, ¿no? Y bueno, al existir medios de la llamada contrainformación o una información, digamos, más, por decirlo de una forma, no sé si fidedigna o desde el punto de vista de la militancia, eso es interesante, y es interesante el conglomerado de luchas que se pueden dar en un espacio como puede ser de internet, de las ondas de radio libres, ¿no? Digo, ahora me acuerdo un poquito, luego del 29S, cuando se empezó a criminalizar a determinados sitios de información, como Causa en la Red, creo que la AINE o la JAINE, como se diga también, la metieron en la bolsa, y bueno, era como que de esos círculos se incitaba la violencia y no sé qué más. Y bueno, cuando el aparato represivo quiere digamos justificarse, es lo que busca, ¿no? Cuando la real violencia es la que imparte este sistema capitalista y especista también a la vez, ¿no? Bueno, lo que te dice la tele y muchas radios no es la verdad de la milanesa. Bueno, seguimos con el Xavi acá, que sigue leyendo ahí algunas de sus creaciones en base a la letra, que esperemos que esta con sangre no entre, ¿no? Pues esta poesía que quiero leer sí que va un poco de sangre. O con savia. La sangre, bueno, somos violencia, ¿no? Somos animales, sí. Quiero decir, no vamos a ir... No usar la violencia sería un poco antropocentrista, ¿no? Uh-huh. Somos violencia, venimos de la violencia, lo que pasa es que la violencia hay que saber cuándo usarla, ¿no? Si a mí me pega alguien, no voy a rezarle. Claro. ¿No? Pues eso, pues eso. Voy a leer un manifiesto de ecología profunda que me gusta bastante y que creo que es una respuesta proporcional al ataque que estamos sufriendo, que está sufriendo la Tierra, que estamos sufriendo sus habitantes, cada una de las 30 millones de especies que vivimos aquí. Y ahí va. Manifiesto desesperado. No os daremos esta tierra. Pertenece a la sangre de las nuestras. Somos porque somos aquí. No os daremos esta tierra. No es nuestra, pero lleva nuestras almas, nuestras parientes, nuestros fluidos. Tendréis que matarnos a todas, y somos decididamente más que vosotras. Las vencidas se están alzando sobre sus cicatrices. Árboles y niñas están con nosotras. Musgo y pantanal, caliza y sotobosque. Ríos y cauces, océanos y fosas. Va a haber mucha sangre. Debe ser así cuando la justicia yace violada en una celda de castigo. Venció el plazo de las palabras. No os daremos esta tierra. Pertenece a la vida y eso somos, la vida. No pediremos perdón a vuestros cadáveres. No habrá prisioneras ni desterradas. Ha llegado el tiempo de la proporcionalidad de las respuestas. No os daremos esta tierra. El ángel del amor a veces lleva las alas del de la muerte, y moriremos aquí si es preciso. Os habéis negado a pensar, os habéis negado a sentir. Sois las cenizas de un regalo calcinado, habéis dejado de ser animales, tan vacías por dentro como adornadas por fuera. Luchad. A partir de este momento, la tierra responde. Y luego también quería leer otra cosa bastante cruda, de un panfleto, un cuaderno que hice, comparando, soy dibujante también, artista, y comparé con viejas fotos del holocausto nazi, pero en lugar de judíos, o no solamente judíos o gitanos o árabes o homosexuales o disidentes políticos, puse animales. Los animales son verdaderamente, es irrisorio comparar el holocausto nazi con el holocausto animal, por la sencilla razón de que solo en un año mueren más animales que en todo el holocausto nazi. Factor añadido que Heinrich Himmler, el creador de la SS, antes de ser soldado era criador de pollos. Factor añadido que las cámaras de gas, los métodos de transporte del régimen nazi están copiados de los mataderos de Chicago. Factor añadido que todo cuanto se le hace a los animales tarde o temprano se le hace a las personas. Y eso es algo actual, no han pasado 70 años desde aquello. Bueno, y en este cuaderno hice una poesía bastante cruda que dice así. Resumen de heridas. Hacemos nuestro trabajo desde hace miles de años. Estuvimos en los campos nazis, en los laogais, en los gulags, en los guantánamos. Cumplimos jornada doble en los mataderos y los laboratorios vivisectores. Vosotras nos pedisteis Nagasaki e Hiroshima. Vosotras nos pedisteis las hordas bárbaras y el Imperio Romano. Vosotras comprasteis nuestras tenazas y nuestras cuchillas de afeitar. Son vuestros los ganchos, las salas de despiece, las leyes, los armisticios y las fronteras y los vagones de transporte. Somos marionetas, nuestro trabajo es antiguo. Estuvimos en los sótanos de Chile, Argentina, Nicaragua, en la Cuba anterior, en la durante y en la que terriblemente vendrá. Estamos en las granjas peleteras, en el despacho de Mengele y de Eisenhower y de Reagan y de Jintao. Habitamos la Casa Blanca y el Politburo, los checkpoints de Jenin, Gaza o Treblinka. Estamos en las bombas de racimo, en las minas antipersona en forma de juguete. Estamos en las corporaciones que ayer fabricaron napalm y hoy semillas agrícolas, o misiles inteligentes o vacunas contra qué. Somos vuestros deseos y vuestros complejos, vuestra mediocridad y vuestra miseria ética. No nos impresionan vuestras ayudas humanitarias, vuestras frases ingeniosas, vuestras protestas, vuestros panfletos, vuestra utopía, porque en nuestras bibliotecas está Mein Kampf y Borges, Maquiavelo y Byron, Virgilio y Atila. Estamos en Irak y en la bala que mató al Che, a Tupac Amaru, a Jesucristo. Hurgamos en las heridas que nos propongáis. Somos siempre ricas y siempre neutrales, como los soldados de la ONU que violan misioneras en África, como los bancos suizos y el oro nazi, como la ciudadana inocente que mata y tortura cuando hace la compra, como la imbécil felicitación navideña deseando paz mientras acciona el percutor con tres platos de carroña sobre el mantel. Estamos en vosotras y nunca conoceremos el desempleo. Sumamos manos a la línea de producción y la demanda crece y la oferta también. Exportamos armas e importamos necedad. Somos cuanto de mezquino tenéis. Nunca tenemos bastante y nunca nos satisfacemos. Que quede claro, nunca nos satisfaremos. Bueno, crudo, crudo, vamos. Bueno. Nada, mientras escuchaba, la cabeza volaba por ahí. La verdad tiene un precio. Claro, hacerse cargo. Para ir cerrando, bueno, se vienen las fiestas alternativas de San Andreu. Ahora el viernes 3, bueno, va a ser el montaje de la carpa a partir de las 10 de la mañana. Dice acá en el díptico, Portal Teu Martel, a las 10 horas la carpa de fiestas alternativas en el ponte del Carrer San Adrià. Y bueno, ir ahí a echar un cable. Al dissabte 4 de desembre, concert punk rock antirrepresivo, a las 22, a la carpa de la fiesta alternativa, tocará Juanito Piquete, Rock Libertari, Pediculosis, Ping Pong Rock, dice acá, Sin Escrúpulos, Punk Rock, Las Sex Peares, Punk Rock Grunge. Luego, el domingo 5, matinal infantil a las 11, carpa de la fiesta alternativa también, Chocolatada y al señor C, Mimo Clown, Peragrance y Petitas. Pase documental a las 2:45, a la carpa también. Exit Throw the Gift Shop, Banksy, o sea que algo de Banksy es seguro. La bicifarra empieza a las 6:30 en la carpa, y bueno, hay un recorrido bastante largo, empieza en la carpa y termina en la carpa. A las 11 de la noche con Serva y Longo, también en la carpa, con Buritaca, World Beat, Electric, Gozarela, Boogaloo, Electric. Bueno, al dilluns 6 de desembre, projecció de 400 a les 12 a la carpa de festes alternatives. I dice així: el filme que traspassa los muros de la prisión, más presentación de la biblioteca de la evasión, colabora con un libro para un preso. Bueno, esto es un proyecto de gente de por ahí, se ve que del barrio, y gente que, bueno, la biblioteca de evasión, han hecho alguna movida anteriormente, alguna fiesta o algo donde la entrada era un libro o más para gente que está presa. Y bueno, a apoyar la movida a partir de las 12 del mediodía. Luego viene una comida popular vegana, también en la carpa, a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, estos días también va a haber, obviamente, chiringuitos con información, esto y lo otro. Y va a haber material antiespecista desde el sábado hasta el lunes, lo más seguido, seguro. Bueno, esto es casi toda la información, digamos, de las fiestas alternativas de San Andreu. Ahora había buscado por ahí por internet un cover, una versión de Free Me de Goldfinger, hecho por Andy Minimalista, en castellano en este caso. Libérame, y bueno, va a sonar ahí. Y bueno, gracias a la gente que estuvo escuchando ahí. Si quieren enviar algo para leer, acercarse acá, o tomar un mate o café o lo que gusten por ahí, bueno, bienvenido. Mientras no lo tengamos que pagar todos nosotros acá, está bien. Nada, despidiendo al Xavi acá, y bueno, hasta otra será, y va a cerrar Libérame de Ani Minimalista. Venga, salud. Dale, salud. Te des cuenta, no simplemente equivocar.